El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cinco minutos. Hoy lunes 19 de diciembre de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 51. Han transcurrido 354 días del año, a escasos 11 días de que finalice este 2016. Temperatura medio ambiente en la gran Ciudad de México, 19 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde con 3 minutos. ¿Temas para el día de hoy? Bueno, la ley de vivienda en la Ciudad de México fue desechada en los términos que se había presentado inicialmente, se hicieron cambios. Vamos a platicar con la licenciada Margarita Martínez Fischer, diputada local del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que nos diga cómo quedó esta ley y de qué manera nos afecta a los ciudadanos o en qué nos beneficia, ¿no? Vamos a platicar también con la maestra Tania Müller García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que nos explique qué es esto del bono verde para la Ciudad de México. Y también tendremos al licenciado César Cravioto, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o de la Ciudad de México, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa, y que nos platique un poco sobre el presupuesto de la Ciudad de México, que dicen ellos que no dividirá al PRD y a Morena, que no los va a seguir polarizando. Entre tanto, hacemos las comunicaciones, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Javier Duarte, exgobernador prófugo de la justicia, se encuentra fuera del país, asegura su abogado a la PGR. Gobierno de Veracruz busca adquirir deuda de corto plazo por 4.500 millones de pesos para cubrir el pago de nómina y prestaciones de los empleados estatales antes de que termine el año, informa el gobernador Miguel Ángel Yunes. Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informa que interpondrá 7 de denuncias contra igual número de exfuncionarios de la pasada administración encabezada por Roberto Borge por el mal manejo y desvío de 2.388 millones de pesos. Detienen a Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, acusado del desvío de recursos federales por 4.831.197 pesos. Cuauhtémoc Blanco regresa al Ayuntamiento de Cuernavaca después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concediera una suspensión para no ser destituido del cargo. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si les parece, vamos a nuestro recorrido habitual por los poderes federales. En Presidencia de la República, el presidente Enrique Peña Nieto responderá a preguntas de diputados. Estas se las han hecho por escrito con respecto al cuarto informe de gobierno. La información la tiene nuestro compañero Luis Orduña. El presidente Enrique Peña Nieto precisó a los diputados que del 1 de diciembre al 31 de julio del 2016 se atendieron 404 solicitudes de medidas de protección recibidas en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pero solo 333 fueron admitidas y el resto no, por considerar que no cumplían los requisitos legales para ello. En respuesta a las preguntas parlamentarias por el cuarto informe de gobierno, el Ejecutivo Federal destacó que el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas tiene como objetivo proteger la vida, integridad física, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo a consecuencia de su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos, el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. De las 404 solicitudes de medidas de protección presentadas al mecanismo, 230 proceden de la Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Estado de México, Chiapas y Oaxaca, lo que representa el 57% del total de esta cifra. Para El Punto Crítico, Luis Orduña. Nos vamos a la Cámara de Senadores, ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Se perfila a Pablo Escudero para repetir como presidente del Senado de la República. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Sí, Eduardo, tardes. Pues sí, hay que comentar que definitivamente Pablo Escudero se quiere quedar otros 6 meses en esta mesa directiva, donde pues hay que recordar que hubo un acuerdo entre los grupos parlamentarios de que este año y el otro le toca al PRI la mesa directiva del Senado de la República. Sin embargo, el PRI pues prácticamente cedió su lugar al Partido Verde Ecologista de México, y por lo tanto Pablo Escudero quedó como presidente en este periodo. También se perfila que haya una cuota de género en la presidencia del Senado, y podría ser precisamente una de las senadoras priistas la que ocupara este cargo. Y bueno, pues el PRI cumpliría ya con este requisito que se está manejando, podría llevarse a dar, pero todavía no lo sabemos. Ahora hay que recordar que Pablo Escudero pues también de alguna manera obtuvo la presidencia del Senado después de haber dirigido los trabajos de la Comisión Anticorrupción y haberse aprobado la reforma respectiva. También hay que recordar que Pablo Escudero pues es el yerno de Manlio Fabio Beltrones, y poco antes de que Manlio Fabio Beltrones tuviera esta renuncia en el PRI nacional, pues ya se estaba perfilando también Pablo Escudero para el Senado, y bueno, finalmente se quedó. Vamos a ver qué pasa, porque este año que entra pues va a ser un año bastante difícil para los legisladores. Ya vimos que realmente las reformas que quedaron pendientes pues dejan mucho que desear, Eduardo. Año de elecciones 2017, sobre todo para el Estado de México, un referente. Dicen que es el lugar de muestra de lo que va a suceder en 2018. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y tus comentarios. Aquí estamos pendientes, Eduardo. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí el Partido Acción Nacional solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que explique por qué se va a aplicar un impuesto a productos lácteos, estos productos lácteos que están saborizados. Ahí la información la tiene nuestra compañera Ana Karen Galicia. Diputados del PAN solicitaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una explicación del por qué se aplicó hasta ahora el impuesto a los productos lácteos saborizados. El legislador panista Antonio Rivera señaló que esto fue aprobado en la reforma fiscal de 2014 y se trata de un impuesto regresivo. A partir del año entrante, los consumidores deberán pagar un peso de impuesto por cada litro de leche saborizada. Se trata de una disposición que forma parte de un anexo de la resolución de miscelánea fiscal de 2017 y que el Servicio de Administración Tributaria va a dar a conocer en el Diario Oficial de la Federación. Bebidas de leche como Yummy, Hershey's y Nesquik, entre otras, están sujetas a aplicación de este impuesto. También incluye a la leche de coco, de almendra, deslactosada, pasteurizada, ultrapasteurizada, evaporada y deshidratada cuando en su proceso se utilice el azúcar. Estos productos están sujetos al pago de un impuesto especial debido a que en su proceso de elaboración se disuelven azúcares en agua. Ariana Martínez Molina, integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que más allá de la recaudación tributaria que generan estos productos, el objeto del impuesto es prevenir la obesidad y otras enfermedades como la diabetes. La Ley de Ingresos de la Federación de 2017 prevé una captación de 24.557 millones de pesos por el impuesto especial a bebidas lácteas saborizadas. Para el Punto Crítico, Ana Karen Galicia. Y de aquí nos vamos a los estados de la República. Vamos a empezar por el Estado de México. Ahí nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández, reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico, nos informa que en Valle de Chalco se están desmantelando estos comedores comunitarios. Gaby Hernández, muy buenas tardes, tú tienes la información. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y sí, exactamente, los administradores de los 22 comedores comunitarios que hay en Valle de Chalco expresaron para el Punto Crítico que en días pasados el personal jurídico del ayuntamiento y encabezados por el secretario Moisés Bautista llegaron a notificarles que deberían desalojar las instalaciones de las casas de día, lugares donde se encuentran dichos comedores y que están dentro del programa federal Sin Hambre. Pues aseguran que serán ocupados por otros planes que tiene el alcalde perredista Ramón Montalvo Hernández, por lo que de manera despotente exigieron a los encargados y empleados del lugar que abandonaran de inmediato el lugar. Y bien, Eduardo, será el actual diputado y expresidente municipal Jesús Sánchez Isidoro quien aprobó e inauguró durante su administración la implementación de este programa federal que día a día alimenta diariamente a más de 100 personas, estos entre niños, adultos mayores y también los que viven en situación de calle. Y más en esta época navideña, ¿qué se les ocurre hacer esto, Eduardo? Y bueno, ¿será que están peleados ambos perredistas? Tal vez es por eso el actuar del alcalde. Y en cuanto a este tema, acudimos al delegado de Cedesol en el Estado de México, el licenciado Edmundo Ranero Barrera, que nos dijo que ya se está checando con la subsecretaría de gobierno para que apoyen y no permitan que se deje de dar alimento a más de 3,000 personas en Valle de Chalco. Correcto, hablaron en esta sesión Dolores Padierna del PRD, Eduardo Escobedo Miramontes del PRI, Santiago Krill del PAN, quienes coincidieron en que este primer artículo define correctamente la naturaleza jurídica de esta entidad. Y fíjate que, bueno, pues en estos momentos, hoy ha estado muy movido, se han estado comentando que pues están a vapor, o están trabajando muy duro para pues a que antes de que cierre el año pues ya tengan algunos artículos listos. Planteado por lo menos un borrador de lo que va a ser la Constitución. Lo que sí se presenta es el enfrentón, el encontronazo entre dos visiones, ¿no? Uno es el la defensa de la vida y la otra es el aborto. En la Constitución, como la plantea originalmente el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, es que se va a privilegiar el aborto. Pero por otro lado, la sociedad civil, los ciudadanos en esta gran Ciudad de México, dicen que lo que se debería privilegiar es el derecho a la vida, como se privilegia en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en la que se plantea de la Ciudad de México, se está dejando el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Esto ha creado pugnas. Tengo entendido que el día de hoy a los grupos que querían manifestarse en contra del planteamiento que se está haciendo en la Constitución de la Ciudad de México, simplemente no los dejaron llegar al recinto, ¿no? Efectivamente, Eduardo, y bueno, pues el Pleno de la Asamblea entra a discusión en este momento del artículo 2 del proyecto de Constitución relativo a la naturaleza intercultural de la Ciudad de México. Fíjate que en otros temas, hoy en la mañana estuvimos con Irán Almeida, con este nuevo reglamento que ya cumple el primer año, el nuevo reglamento. Irán Almeida, jefe de Secretaría de Seguridad Pública correcto. De la Ciudad de México. Es correcto. Se incrementaron, dice que efectivamente una de las cosas que llamó la atención es que dice que sí se incrementaron las multas, pero ya hay menos muertos en esta Ciudad de México debido al nuevo reglamento que cero visión, no quieren que haya nadie que sufra por estos problemas del tránsito, por eso han tenido que poner las reglas muy claras respecto a la velocidad y que si se han incrementado las multas es por la nueva tecnología, que la tecnología es la que está haciendo su trabajo y que gracias a ello, cosas que antes no existía, pues ahora las multas efectivamente están muy... Se han incrementado. Él dice que entre un 15 y un 20%, Eduardo. Yo digo que hasta un 50%, si no es que más. Las multas, ¿no? Por exceso de velocidad y todo esto. Que le voy a decir que en la Ciudad de México el promedio de velocidad es de 5 kilómetros por hora. Así que difícilmente se pueden rebasar estas indicaciones que se han dado, donde dice que la máxima es de 50 kilómetros por hora en las vialidades principales y de 80 kilómetros por hora en las primarias. Pero la verdad es que a la hora del tráfico no se puede ir a más de 5 o 7 kilómetros por hora. Ocasionado todo esto por el desorden total que hay en las vialidades primarias. Lugares donde encuentra ustedes baches en todos lados, construcciones, paradas, cierre de vialidades. Esto obviamente es porque no hay planificación. Ojalá la Ciudad de México pudiera cambiar. Vámonos a Oaxaca, ahí está Gisela Ramírez, nuestra compañera y amiga. Nos dicen que el presidente de Huajuapan de León se ha autoproclamado ya como dirigente del Partido de Acción Nacional en el estado. Tú tienes el reporte, Gisela. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, efectivamente, en medio pues de denuncias de compra de votos, Luis de Guadalupe Martínez, expresidente municipal de Huajuapan de León, se autoproclamó ya como nuevo dirigente del PAN en el estado. El referido panista se ostentaba como, pues así, incluso como compadre del exgobernador José Murat, y sus contrarios, es decir, los otros grupos que peleaban o se disputaban la dirigencia estatal, lo acusaban de ofrecer incluso hasta cargos de gobierno en la nueva administración priista, de apoyarlo con votos. Sin embargo, estas denuncias no fueron suficientes y hasta el cierre, casi a las 11 de la noche, el actual comité directivo estatal y los órganos jurisdiccionales partidistas informaron que será este martes cuando se den a conocer los resultados oficiales, pero pues ya de acuerdo a este expresidente municipal, pues él había obtenido el mayor número de votos. De manera que se espera que el próximo martes, pues ya con más de 6% a su favor de diferencia, pues ya estaríamos hablando de que el próximo martes darán a conocerse los resultados. Por lo pronto, su más cercana competidora, la exdiputada Natividad Díaz Jiménez, estaría también valorando la posible impugnación de los resultados por el cúmulo de irregularidades, y pues estará también informando de su decisión el próximo martes que se den a conocer los resultados. También, Eduardo, por otra parte, nos amanecimos en Oaxaca con una lamentable noticia, ya que hubo la volcadura de un autobús, en el que perecieron 5 personas y 20 más resultaron lesionadas luego de que se volcó en la zona de Sola de Vega. Y bueno, pues hasta este lugar es una barranca, llegaron los elementos de Protección Civil, las autoridades correspondientes, y ya los lesionados han sido trasladados a diferentes nosocomios. Y finalmente comentarte que, bueno, pues aquí en Punto Crítico le hemos dado seguimiento al problema que atraviesa el municipio de Santa Lucía del Camino. Ya cumplen 72 horas de paro laboral unos 60 policías, el tercero, como lo hemos comentado, el tercer municipio más importante en número de habitantes de la zona metropolitana de la capital. Sin embargo, al momento de reclamar el día de hoy sus sueldos con el administrador Oscar Segura, pues salieron a su defensa un grupo de personas armadas, los policías los sometieron, les retiraron, les aseguraron armas calibre 9 milímetros y se los llevaron y se mantienen retenidos en el Palacio Municipal. Estos personajes, aseguran los policías, se encargaban de cobrarle a los habitantes y sobre todo a los comerciantes diferentes cuotas por permitirles continuar con sus negocios. Escuchemos parte de lo que los policías relatan sobre el saqueo sufrido en este municipio. Y así, Eduardo, también los propios policías poco a poco han revelado que desde que el presidente municipal Galdino Huerta se dio a la fuga desde el febrero pasado, pues se han cometido una serie de robos. Por ejemplo, estos mismos personajes ingresaron al encierro municipal y se llevaron o trajeron de ahí hasta 50 vehículos particulares, y adicionalmente los mandos pues ya le pedían a los policías cobrar más multas, y escuchemos para qué. Pues bueno, ya te imaginarás, Eduardo, los vecinos también dan sus propias versiones de los hechos, no apoyan a la autoridad saliente, pero tampoco dicen a los policías, a quienes acusan o argumentan que durante los últimos 3 meses, por órdenes de la autoridad municipal, detenían a todos los distribuidores de mercancías, como, pues ya sabes, Sabritas, Bimbo, bebidas de todo tipo, y les pedían dinero a cambio de liberarlos, de lo contrario aseguraban las unidades o bien se apropiaban de su mercancía. Así que así están las cosas en este municipio, Eduardo. Qué desgracia, sin lugar a dudas, una anarquía total, donde el cobro de derecho de pisos, estos impuestos extras que se le cobran a todos los ciudadanos para pretender vivir en un estado de derecho. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Muchísimas gracias también a ti, Eduardo. Hasta luego y buenas tardes a todos. Nos estamos escuchando el día de mañana. Gisela Ramírez desde el estado de Oaxaca. Son cosas que suceden no solo en Oaxaca, en toda la República Mexicana. Los delincuentes llegaron a la política y llegaron a los puestos públicos. Hay que depurarlos. Esta ley anticorrupción que se ha planteado a nivel federal, sin lugar a dudas, tiene que ser observada y aplicada.

pero además también tienen un componente, digamos, social positivo, como es la ampliación de la línea 5 del Metrobús, en donde en términos de movilidad para la ciudadanía es muy positivo, tiene un impacto social positivo, pero hay una clara reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Otro ejemplo es la sustitución de las luminarias en Reforma a la altura del eje 1 Norte. Se va a sustituir las luminarias actuales por luminarias con focos LED que consumen en términos de energía mucho menos o son mucho más eficientes en términos energéticos, pero también tienen un impacto positivo al haber una mejor iluminación en la zona, y eso impacta siempre en términos positivos en la seguridad. A ver, acláranos un poco, estos bonos de bonos verdes deberán ser comprados por quiénes, por aquellas empresas que emitan mayor cantidad de lo que permite la ley de dióxido de carbono a la atmósfera, de estos materiales de efecto invernadero. Los bonos, quienes compran los bonos es el sector privado. ¿Sí? Y ellos compran esos bonos porque van a tener una tasa de retorno, en este caso de 5 años. Uh-huh. Una tasa, es muy técnico, pero bueno, es una tasa TIE más el 0.42%, es decir, es una muy buena tasa por ese bono que compran. Pero en vez de comprar un bono tradicional como los que emite cada año el gobierno, y hay muchas empresas o el sector financiero, el sector privado, prefieren comprar bonos verdes porque saben a qué se le van a destinar los recursos en concreto, es decir, qué proyectos del gobierno se van a financiar con esos bonos verdes. Es decir, que aquellas empresas o personas que compren esos bonos verdes van a tener garantizada un premio, un retorno por arriba del TIE. Exactamente, entonces es un bono como emiten muchos gobiernos o muchas empresas. Normalmente quienes invierten en esto son, por ejemplo, Afores. ¿Sí? U otras empresas que tienen una cartera de inversiones. Pero lo que es muy positivo es que los 1,000 millones ya fueron colocados al 100%, es decir, la venta ya concluyó. O sea, tuvo muy buena aceptación. Tuvo muy buena aceptación, incluso hubo una demanda 2.5 veces por encima de esos 1,000 millones que se emitieron. O sea, se podían haber colocado 2,500 millones de pesos. Por decir algo, ¿no? Pero bueno, eso nos entusiasma porque al ser el primer bono verde en el país y en Latinoamérica, por supuesto con esta demanda que tuvo, sin duda la intención para el 2017 será ampliar la cartera de proyectos verdes. Uh-huh. Obviamente esto está garantizado por el gobierno de la Ciudad de México. Así es, y nosotros para poder emitir un bono verde, pues no solo es porque la ciudad tiene finanzas sanas con una calificación triple A, pero porque también tenemos que pasar por un proceso de certificación externa. Ahora bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal ha venido controlando las emisiones de ese tipo de bonos. ¿Para qué específicamente se va a utilizar ese dinero en la Ciudad de México? En nuestro caso, como comentaba, será para financiar una parte de la ampliación de la línea 5 de Metrobús, para la sustitución de luminarias que le comentaba en el eje 1 Norte y Reforma, también para diversos proyectos del sistema de aguas, como son nuevas plantas potabilizadoras, como la construcción de cárcamos nuevos. Entonces, son estos proyectos los que van a poder financiarse a través del bono verde. Ahora, dentro de la disciplina fiscal que ha establecido el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, ¿va a haber rendición de cuentas por parte de esta inversión que se haga a través de los bonos verdes? Esa es una gran ventaja del bono verde y de su colocación en la Bolsa Mexicana de Valores, la transparencia, el seguimiento que tiene que haber a los proyectos, y de ahí que seamos la primera ciudad en emitir un bono de esta naturaleza, pues por todo el procedimiento de certificación que tiene que llevarse a cabo para colocar un bono como estos en la Bolsa Mexicana de Valores. Es decir, no es solo la buena voluntad, sino que verdaderamente se tengan los proyectos y la factibilidad de los proyectos a nivel técnico, pero también a nivel financiero, y el seguimiento que por supuesto se le tiene que dar. Y de ahí pues la magnífica respuesta que tuvimos por parte del mercado, con una muy alta demanda de este bono verde. Muchas veces los ciudadanos no alcanzamos a dimensionar el hecho de que el gobierno de la Ciudad de México, en este caso, tenga recursos anticipados para poder realizar todo este tipo de acciones en bien de nuestro medio ambiente, del aire que respiramos. ¿Cuáles serían, en tu óptica, los beneficios directos que tendríamos los ciudadanos, quienes habitamos en esta gran Ciudad de México? Sobre todo el gobierno se está comprometiendo en etiquetar recursos a través de esta forma de financiamiento, a través de los bonos, justamente para destinarlo y etiquetarlo a proyectos que nos benefician a todo, ya sea en un tema de movilidad, en un tema de seguridad a través de una mejor iluminación, a través de un tema de una mejor gestión del agua. Entonces, en todos estos sentidos no solo hay beneficios ambientales, pero también beneficios directos a la población, y en donde el gobierno se está comprometiendo a su financiamiento, y no solo emitimos el bono tradicional de cada año, sino que este año transitamos hacia este bono verde para garantizar los recursos para estos proyectos. La volatilidad en los mercados que se prevé para 2017 y los próximos 5 años, inclusive han hecho que la Reserva Federal de Estados Unidos incrementara en prácticamente un cuarto de punto su tasa de interés. En México, el Banco Central la incrementó en otro tanto, casi prácticamente medio punto. ¿Esto podría en un momento perjudicar o crear una mayor tasa de interés o un mayor costo, o lo están manejando de manera fija que no afectará las finanzas de la Ciudad de México? Bueno, en términos de finanzas de la Ciudad de México no se vería afectada. Si aumentan las tasas de interés, el TIIE sí es variable. ¿Sí? Normalmente a 28 días, si este llegara a aumentar, pues obviamente eso beneficia a los inversionistas, pero de manera positiva. ¿Y esto entonces ya está contemplado en los ingresos de la Ciudad de México para poder cumplir con las obligaciones que están contrayendo? Sí, por supuesto, y por eso es que tuvo una demanda tan alta, ¿no? ¿La colocación? La colocación, y que al momento de emisión pues se colocó al 100%. Entonces la verdad es que esa es una muy buena noticia para la ciudad, para el mercado financiero. Nos comentaban justamente también en la Bolsa Mexicana de Valores y el colocador que fue HSBC, pues que esperan que con este ejemplo de la Ciudad de México haya un mayor número de gobiernos locales que lleven a cabo todo su proceso de certificación para poder también, o que haya un mayor número de bonos verdes en el país a través de los gobiernos locales. Ya nos comentabas hace un momento que se va a destinar recursos para esto del agua. La Ciudad de México lo padece con mucho. Habíamos platicado con el director del Sistema de Agua de México, en donde se les había reducido el presupuesto a nivel federal. ¿Con qué parte se va a contribuir para el problema que tenemos el agua y para replantear la infraestructura de la Ciudad de México? Bueno, pues ahorita dentro de los bonos verdes hay por lo menos 10 proyectos que están incluidos para, en términos de infraestructura de la ciudad, y que sin duda serán muy positivos para realizar estos proyectos en el mediano plazo. Como le comentaba, las nuevas plantas potabilizadoras, la construcción de nuevos cárcamos, entonces todo este tipo de infraestructura en términos de la gestión integral del agua que requiere la ciudad, pues una parte de ellos podrá ser financiada a través del bono verde. Enhorabuena, porque el que haya confianza de los inversionistas, de los dueños de los dineros hacia las acciones que emprende el gobierno de la Ciudad de México, sin lugar a dudas habla bien de las finanzas que se han mantenido en esta administración. Te agradezco mucho, secretaria Tania Müller García, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre los temas que tienes en la agenda. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Soy yo. Buena tarde. Buena tarde. Pues ya tenemos ahí la información de la colocación de los bonos verdes, que sin lugar a dudas fue un éxito. Pretendían colocar nada más 1,000 millones de pesos. La demanda fue de casi 2,500 millones de pesos. Quiere decir que los dueños de los dineros tienen amplia confianza en lo que se está haciendo. Si les parece, nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La exposición Nochebuena Navidad 2016, que se realiza en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, estará abierta hasta el miércoles 21 de este mes, con lo cual se busca acercar a compradores y floricultores de la capital del país. La venta de esta planta emblemática de la temporada la integran 20 productores originarios de las delegaciones Xochimilco, Tlalpan y Magdalena Contreras, mismos que ofrecen 10 distintas variedades de Nochebuena. Debido a la romería navideña organizada por la delegación Cuauhtémoc en la zona de Buenavista, el sistema de transporte individual Ecobici informó que suspenderá el servicio de forma temporal en las cicloestaciones 265, 264, 275, 273, 274, 268 y 269. Las estaciones serán retiradas y permanecerán cerradas hasta el día 10 de enero de 2017. Ayer fue inaugurado el Parque Acuático Santa Juanita, que se localiza en la colonia 20 de Noviembre, en el cual se invirtieron 3.400.000 pesos. Así lo dio a conocer el jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, quien dijo que con la reactivación de este espacio público ya son 2 recuperados de 6 previstos, con el propósito de convertirlos en puntos de reunión familiar. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 45 minutos. El tema que les habíamos prometido que íbamos a platicar el día de hoy es con respecto a la ley de vivienda. ¿Qué ha sucedido en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con esto de pretender secuestrar la plusvalía? Nos han dicho que se desechó completamente, pero para que nos platique qué es lo que ha sucedido y ¿cómo va el orden de la vivienda en la Ciudad de México? Hemos contactado ya a la licenciada Margarita Martínez Fischer, diputada local del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Gran Ciudad de México. Licenciada Margarita Martínez Fischer, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, muy buenas tardes y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Teníamos el tema en la agenda con respecto a la plusvalía. ¿Qué sucedió a final de cuentas con la plusvalía en la ley de vivienda? Platícanos un poco, por favor. Bueno, pues vimos que los términos que se utilizaron fueron un tema que generó mucha preocupación social. Hubo una gran movilización social en términos de exigir que estos términos fueran retirados de la ley de vivienda. y fueron observados por el jefe de gobierno y fueron ya retirados del dictamen que inicialmente se había aprobado. El viernes ya se aprobó en nuevos términos, con una nueva redacción, la ley de vivienda. Valdría mucho la pena decir que la ley de vivienda no solamente es ese artículo 94 que generó pues tal controversia, implica otros elementos, implica el establecimiento de la política de vivienda, cómo se está pues pensando, cómo estamos pensando que debe pues desarrollarse toda esta estrategia para realmente reactivar al sector vivienda en la Ciudad de México. Y vale mucho la pena también decir de dónde salió este debate. Este debate surgió porque en la Constitución, en el proyecto de Constitución, se estableció que la plusvalía se considerara como riqueza pública. Eso estaba en la Constitución, eso nunca estuvo en la ley de vivienda que se aprobó en la Asamblea Legislativa, hay que decirlo con toda claridad. Ese concepto que se estableció en la Constitución inicialmente, y que bueno, ahora ha sido retirado incluso por iniciativa del propio jefe de gobierno, fue lo que generó pues tal controversia. En realidad, lo que se establece a partir del debate de las plusvalías es que en un momento dado los desarrolladores inmobiliarios sean o se comprometan con el desarrollo de la ciudad cuando obtengan la posibilidad de construir más de lo que inicialmente está permitido. Pero es un asunto que atañe a los desarrolladores inmobiliarios. En ningún momento tiene que ver con los usuarios finales, con los habitantes de la ciudad, con los propietarios de viviendas, no tiene nada que ver. Lo que sí generó una grave irritación social fue el concepto que se estaba buscando establecer en la Constitución sobre la plusvalía como riqueza pública. Entonces, claro, obviamente cuando se habló de este mecanismo que funciona en todo el mundo, que funciona incluso en México, en muchas entidades federativas, esta idea de que el valor que se genera cuando hay cambios de uso de suelo o en un momento dado cuando se genera la posibilidad de construir más desarrollo inmobiliario, que haya contribución por parte de los desarrolladores a partir de ese valor para invertir en la ciudad, fue lo que generó las dudas entonces en la ley de vivienda. Lo que se decidió fue que para evitar cualquier tipo de confusión en ese sentido, se retirara completamente el término. Jamás fue la intención plantear pues ningún tipo de digamos de impuesto. En ningún momento se pretendió que la plusvalía, ¿no?, o el valor generado en un momento dado pudiera ser expropiado o captado de manera arbitraria por el gobierno. Eso en ningún momento se planteó en la Asamblea Legislativa, pero con el debate que se generó con la propuesta que estaba en la Constitución, entonces es que se decidió evitar cualquier tipo de suspicacia y darle tranquilidad a los ciudadanos de que no hay ni impuestos nuevos, ni hay ningún tipo de afectación al patrimonio de las personas y no hay ningún tipo de intención de expropiar o confiscar este valor de las propiedades de los ciudadanos. Qué bueno que se dio esto, diputada Margarita Martínez Fischer, porque desafortunadamente el término, como se había introducido en la Constitución, en la nueva Constitución de la Ciudad de México y en la Ley de Vivienda, no cumplía con el espíritu que pretendían los legisladores. Por una parte, como estaba planteado originalmente que la plusvalía era riqueza pública, no solo afectaba a los bienes inmuebles, sino afectaba a todo aquello que fuera propiedad privada y donde los ciudadanos tuviéramos incremento de riqueza, que eso viene siendo la plusvalía con respecto a la fuerza de trabajo, de acuerdo a los términos planteados inclusive por Karl Marx en 1852, dejaba el planteamiento que en cualquier momento el gobierno de la Ciudad de México podía hacerlo de manera literal, como se estaba planteando, y desaparecer la propiedad privada en la Ciudad de México. Qué bueno que se retiró esto. Ahora, con respecto a lo de la infraestructura urbana, diputada Margarita Martínez Fischer, ¿qué es lo que se está pretendiendo con respecto a la vivienda? Estaba leyendo yo que en los próximos 2 años se pretende tener ingresos por cerca de 50 mil millones de pesos. ¿A qué se refiere esto? Es Pero viene, es una norma emergente, es una norma que responde pues a una necesidad muy concreta, lo hemos discutido ya durante un año, lo que antes se conocía como la famosísima y fallida norma 26, que fue utilizada pues por los desarrolladores para construir vivienda social, pero violando los topes de la vivienda social. Entonces, lo que se decidió en la Asamblea a partir de, bueno, de un debate muy, muy a profundidad, es poder plantear en algunas zonas de la ciudad muy concretas, sobre todo cerca de los centros de transferencia modal, que es en donde está principalmente el equipamiento y los nodos, digamos, en donde está el transporte público masivo, la posibilidad de propiciar una norma que de manera muy puntual, con moderación, con mucha responsabilidad, pueda generar que en ciertos predios de la ciudad se construya vivienda de tipo medio. No estamos hablando de la vivienda que construye el INVI, no estamos hablando de la vivienda de interés social y popular, que es la que cuesta hasta, o la que tiene un valor final de hasta 800,000 pesos. Esa ya se pretende, y lo que se ha establecido es que siga funcionando a partir de los esquemas de subsidio y de producción social y pública desde el Estado, desde el gobierno de la Ciudad de México. Aquí lo que se está abriendo es la posibilidad de que en ciertas zonas de la ciudad participe la iniciativa privada para poder hacer efectivos los créditos de Infonavit de prácticamente 1,000,000 de trabajadores de la ciudad. No quiere decir que 1,000,000 de personas en la ciudad van a tener vivienda. Eso requeriría que hubiera un presupuesto de ese tamaño a nivel federal. Pero hoy en día hay 1,000,000 de trabajadores en la Ciudad de México que ha ahorrado durante mucho tiempo en su fondo de Infonavit, o en su caso el Foviste y de otros sistemas de vivienda federal, y han estado ahorrando, porque es algo que nos quitan del sueldo a quienes somos empleados, para poder comprar una vivienda. El tema de la ciudad es que, en la Ciudad de México, es que el suelo es muy caro, porque es muy restrictiva, la normatividad para construir la ciudad es muy restrictiva. Entonces, lo que se planteó es la posibilidad de que normativamente, es decir, a partir de las normas, se pueda considerar que se construya un nivel más, un solo nivel, y se libere, técnicamente así se dice, la literal de densidad Z, eso en palabras ciudadanas quiere decir, en palabras para el ciudadano quiere decir que en un momento dado se pueden hacerse o planteamientos de proyectos de vivienda que organicen estos proyectos arquitectónicos de tal manera que quepan más viviendas. No se trata de llegar a la vivienda mínima, no queremos viviendas de 20 metros cuadrados, queremos viviendas de un tamaño razonable, pero que nos permita que la iniciativa privada, los desarrolladores, entren a construir viviendas medias. Hay una demanda muy importante, hay un rezago de prácticamente 70,000 viviendas al año que no se están produciendo, y entonces en este sentido la idea sería con esta norma que de manera moderada está abriendo esta posibilidad, que se pueda ir equilibrando el precio del suelo, que se pueda ir de alguna forma regulando el mercado de vivienda para que estas personas, estos trabajadores, los trabajadores de la Ciudad de México, porque hay millones de trabajadores en la Ciudad de México que tienen créditos para poderlos ejercer, para acceder a un patrimonio, en un momento puedan acceder. El cálculo que al que llegamos con a partir del estudio es que inicialmente podrían construirse 20,000 viviendas en el 2017 y 20,000 viviendas en el 2018, llegando prácticamente a 40,000 viviendas. No se cubre todavía el enorme rezago, porque tampoco existe la infraestructura todavía en la ciudad para poderlo lograr, pero la idea es que a la par que estamos trabajando en esta apertura hacia la iniciativa privada para la construcción de vivienda, para los trabajadores de vivienda de tipo medio, al mismo tiempo pueda haber una aportación de los propios desarrolladores en medidas de mitigación, en medidas de mejoramiento para la ciudad, de tal manera que se vaya consolidando esta infraestructura. Lo que queremos es que haya desarrollo, que haya vivienda, pero lo que queremos es que haya agua, que haya drenaje, que haya espacios públicos, que haya mejores medios de movilidad. De eso se trata, que al mismo tiempo que tenemos viviendas para las personas, las familias tengan mejores espacios y mejores servicios. Entonces, pues la idea es ir avanzando en este sentido. Esta nueva ley, con las políticas públicas que le van a acompañar, sin lugar a dudas, traerán un beneficio para quienes habitamos en la ciudad. de México. El orden que ustedes están estimando de personas beneficiadas con esta nueva ley, con estas nuevas políticas públicas, ¿de cuánto será? Y también intuyo que por ahí nos pueden apoyar ubicando a las personas más cerca de sus centros de trabajo. ¿Cómo se va a manejar esto, diputada? Se está proyectando en 2 años, alrededor de 40,000 viviendas. Por el tamaño promedio de hogar en la Ciudad de México, estamos hablando de 3 integrantes en promedio. Entonces, alrededor de 120,000 personas que pueden ser beneficiadas. Veamos en función de la gran demanda, que es de prácticamente 1,000,000 de beneficiarios. Entonces, es un primer paso. Y justo la idea es que puedan las viviendas estar cerca de los centros de transferencia modal. Las zonas que se están determinando a abrir son principalmente en el centro de la ciudad, principalmente en la delegación Cuauhtémoc, y algunas colonias de la delegación Gustavo Madero, algunas zonas muy específicas de Azcapotzalco, pero principalmente es el centro y el oriente de la ciudad, la delegación Iztacalco, para que de esta manera estén cerca de los centros que hoy en día tienen acceso a transporte. Al mismo tiempo que vamos avanzando en esta apertura de vivienda para los trabajadores, la idea es que las aportaciones que hacen los desarrolladores inmobiliarios en infraestructura, las aportaciones que se generan por el agua, se apliquen de manera directa en las zonas de impacto. Ese es un tema con el que nosotros hemos trabajado y hemos dicho hasta el cansancio, sobre todo desde la posición del Partido Acción Nacional. No estamos cerrados a que haya inversión en la ciudad. Queremos que las personas puedan vivir en la Ciudad de México, porque al final cada vez estamos expulsando más familias hacia las zonas conurbadas, y cada vez más personas vienen a trabajar a la ciudad. Hay 1.7 millones de personas del Estado de México que vienen a trabajar a la Ciudad de México. Entonces sí, necesitamos reorganizar la forma en la que estamos planeando y ejecutando la política urbana, que las personas puedan vivir cerca de sus centros de trabajo. Esto nos evitará una menor congestión en el transporte público, menor congestión de vialidad, menores tiempos de traslado y menor incluso impacto ambiental. Las contingencias que estamos viendo no son ya viables. Es un primer paso hacia una consolidación de un modelo de desarrollo orientado a que las personas vivan cerca de donde trabajan, y es un modelo de desarrollo que lo que principalmente busca es que las familias de personas trabajadoras en un momento dado vivan en mejores entornos, donde haya servicios suficientes, medios de movilidad suficiente y espacio público suficiente. Lo que propiciaría una mejor calidad de vida para los ciudadanos, sin lugar a dudas. Diputada Margarita Martínez Fischer, ¿a partir de cuándo entrará en vigor esta ley y la afectación que tendrán los ciudadanos? ¿Implicará pagar derechos, servicios cuando se quiera construir o apegarse a esta norma? No hay ninguna afectación para los ciudadanos, hay que decirlo con toda claridad. Se tiene que publicar por parte del jefe de gobierno, y se estableció en los transitorios de la iniciativa, en los transitorios del dictamen, que en 3 meses la Secretaría de Desarrollo Urbano pudiera organizarse. Esto va a implicar, en términos de recursos humanos y de procedimientos, tiene que tener una reorganización administrativa para poder realizar y ejecutar el programa. Es un programa, la norma refleja la intención de un programa de vivienda para los trabajadores. Entonces, no hay ninguna afectación para los ciudadanos. Al contrario, esto lo que busca es que se pueda liderar de cierta forma una oferta de suelo para este tipo de vivienda, y que en un momento dado las personas puedan empezar a ejercer sus créditos cerca de los centros donde hay transporte en la ciudad. Y además la idea es que las personas que ya viven en estos lugares, las familias que viven en estos lugares, no solamente no sean afectadas, porque cuando vemos que viene una construcción al lado de nuestra casa, siempre nos preocupa. La idea es que no solamente no tengamos afectaciones. Lo que se busque, lo que estamos buscando con esta iniciativa, es que los beneficios de esta inversión que realizaba en un momento dado la iniciativa privada, y los derechos que pagan los constructores en agua, en medidas de mitigación de todo tipo, de movilidad, de medio ambiente, se inviertan directo en las zonas. Entonces, al mismo tiempo que podemos tener vivienda, que podemos tener menos congestión vehicular, que podemos tener menos desplazamientos, un mejor medio ambiente, al mismo tiempo la idea es que las colonias mejoren. Nos parece que es un primer ejercicio con el que vamos a proyectar que se puede trabajar de manera ordenada, de manera transparente en la Ciudad de México, viendo que esto no se trata de edificios y no se trata de construcciones, Eso se trata de familias que requieren un espacio para vivir mejor en la ciudad. La vocación es, sin lugar a dudas, beneficiar a los ciudadanos y a sus familias. ¿Cómo podemos enterarnos de la norma, de cómo va a aplicar? ¿Tienes alguna página de internet donde podamos consultar la información para estar bien enterados? Así es, el sitio web en donde está en los dictámenes es Margarita Fischer, Margarita FISHER.mx. En la sección de la comisión están los dictámenes que hemos aprobado y también en mis redes sociales, @MaggieMartinez. Ahí estamos pues siempre subiendo información al respecto y con toda apertura, cualquier duda, cualquier comentario que tengan las y los ciudadanos al respecto, pues estamos a sus órdenes. Pues vamos a canalizar por este medio, si te parece bien, diputada Margarita Martínez Fischer, las preguntas que nos hagan, aquellas propuestas que también hagan los ciudadanos, te las vamos a hacer llegar, y si nos los permites, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en los temas que tienes en la agenda. Con mucho gusto y total apertura a seguir dialogando. Muchísimas gracias, diputada Margarita Martínez Fischer. La información ahí está dada. ¿Qué es lo que podemos hacer con esta norma, como está planteada? Pues buscar de qué manera nos beneficia a los ciudadanos y obviamente a los desarrolladores para tener una mejor calidad de vida. Agradezco mucho a la diputada Margarita Martínez Fischer el que nos haya dado esta información y sus comentarios al respecto. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a los pesos y centavos. El día de hoy, ¿cómo quedó el dólar, Rubén Labastida? Quedó la compra en 19.90, la venta en 20.65, exactamente. Bueno, pues ahí tenemos... La Bolsa Mexicana de Valores, el día de hoy, déjeme decirle que tuvo movimiento, sí, como de costumbre, ¿no? Se fue a la baja con 0.5%, medio punto, quedando en 44.895.29 unidades. Las reservas internacionales se mantuvieron en 176.656 millones de dólares. La mezcla mexicana del petróleo, ¿cómo quedó, Rubén? Hoy tenemos, quedó exactamente en 45.08 dólares el barril, exactamente 45. El oro y la plata. El oro 31,000 pesos la onza y la plata libertad 300 pesos. Bueno, esos son los pesos y centavos. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. En la portada, el periódico El Punto Crítico destaca más violencia y crisis económica en 2017. Gobierno mexicano no puede jugar guerritas con Trump, dice la Iglesia Mexicana. Esa es parte de la información que tiene el periódico El Punto Crítico. Puede usted seguirlo en www.elpuntocritico.com. Niega Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregar información sobre visitantes en tren interurbano. ¿Y qué pasó con la claridad, con la transparencia? Se sigue manteniendo opaca. Fiscal Anticorrupción y Seguridad Interior pendientes en el Senado de la República en este 2017, no va a salir, se espera que tal vez en 2018. Ya ve cómo son los legisladores buenos para aprobarse aguinaldos de 150,000 pesotes ahí debajo de la mesa, ¿no? Pero malos para cumplir con su chamba. Dicen que nada más en el cajón, en el tintero, se quedaron más de 2,700 leyes por revisar y aprobar. Y así va el rezago. Un año pasa y otro año. Solo mueven lo que les interesa a los partidos y a sus grupos de poder. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos sigan a través de redes sociales, Rubén. Sí, efectivamente estamos en @elpuntocrítico, esto en Twitter, y por supuesto en facebook.com/elpuntocrítico, esto en Facebook, para que, bueno, pues obviamente nos sigan, nos den like allá en Facebook. Y que nos hagan llegar sus comentarios, puntos de vista, ¿no? Pues para todos estamos sus denuncias abiertos. Le ofrezco el Twitter, @RamosFuster, sígame, mándeme sus comentarios. Sus denuncias, con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Agradezco mucho el favor de su atención, lo invito a que nos siga el día de mañana por estas mismas frecuencias.